La encontré por un camino, como una flor sin cortar. Me gustó su piel morena, de canela, bronce y sal. Su boca jugosa y fresca, era un clavel reventón. Y en el fuego de sus ojos encendió mi corazón. Acaricié su cabello, que rebelde y juguetón. Se mecía con el viento y brillaba con el sol. Nos hicimos mil promesas de ternura y de pasión. Y como único dueño corté pa' mí aquella flor. Yo tengo una reina de raza gitana, en trono de oro, seda y azar. Una flor morena, limpia y perfumada. Yo soy su dueño y soy su esclavo. Mira tú qué cosa, qué contradicción. Y es porque el amor que siento por ella es igual de grande que el que ella siente en su corazón. Tiene mi reina gitana el encanto sin igual de aquellas flores silvestres que crecieron sin cuidar. Esa arisca la caricia es más dulce que la miel. La belleza de los campos se refleja en su querer. Yo tengo una reina de raza gitana, en trono de oro, seda y azar. Una flor morena, limpia y perfumada. Yo soy su dueño y soy su esclavo. Mira tú qué cosa, qué contradicción. Y es porque el amor que siento por ella es igual de grande que el que ella siente en su corazón. Es igual de grande que el que ya siente en su corazón. Es igual de grande que el que ya siente.